Esto sería cuando al cabo de año de. O de la, cuando murió el abuelo, ¿verdad? Seguro, sí. Esta es Aidé, la Sí, madre. están de luto, ¿verdad? Sí. Sí, esta es mi abuela, Sidonia, la que está para Suiza, que fue antes de marchar para Suiza, y mi madre. Delante Sí, de la puerta de casa de mi sí. abuela, y será de Tano. Arreglaba zapatos. Y claro, a lo mejor venía. Él estaba en negocio, como todo el mundo. Si te lo diría a ti, porque como. Esa sí que sabe historias de la vida.